¿Quién no ha de llorar al perder un amor y llevar su recuerdo hasta la muerte? Este dolor, cuando por caprichos del destino se le dice adiós a una mujer. Yo soy el que está sufriendo, yo soy el que sin ti muere de este dolor. Mi corazón, fuiste mujer la que me llenó de besos, de caricias y de sueños, la que me hizo enloquecer. Mira, mujer, ya no estar contigo, siempre vivirás en mi ser. Y cuando tenga que decir adiós, me iré contigo, linda mujer. Contigo moriré.